quiero que me digan, nena, sé que soy un mal viviente. Nena, creo que huele mal. Dime si fue un error que salga del maldito vientre. Baby, no sé qué pensar. Estoy demasiado golpeado. Richard Rapp, puñal en la mente. La estoy pasando muy mal. No sé qué mierda significa juntos para siempre. Junto para siempre, lo cuento de siempre, pedazo mi mente. Suena mi Motorola Nexus, sangre como en Dexter, no estoy consciente. Fue por placer, me escuchan, no me ven, la chucha no sé qué me pasa últimamente. Dime si soy un mal viviente o solo de repente presento la muerte. Quiero que me digan, nena, sé que soy un mal viviente. Nena, creo que huele mal. Dime si fue un error que salga del maldito vientre. Baby, no sé qué pensar. Estoy demasiado golpeado. Richard Rapp, puñal en la mente. La estoy pasando muy mal. No sé qué mierda significa juntos para siempre. Madre, no sé qué, quién eres ahora o qué tratas de ser, pero no te queda una.